Una canción. Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana y otra me mantiene para toda la semana. Eso lo cantábamos cuando estábamos saltando a la comba, que es a la cuerda.